El bicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. El hombre que no se puede ir, es del nuevo disco Los Antiguos, Madera Prohibida. Y acá dos de ellos con nosotros. Pato, Ouija, gracias por estar acá. No, loco, gracias a vos. Gracias a ustedes por invitarme. Y muy contentos de estar que estén de nuevo con Los Antiguos, ¿no? Acá con nosotros. ¿Qué era? ¿Es Simple? ¿Cómo se llama el otro? Simple. Que fue el debut. El debut, sí. ¿Cómo los encontró ahora para Madera Prohibida? Con un afrecho, un importante afrecho tenemos así, sí. Y mucho laburo de gestación también de esto, como mucha expectativa también, porque estuvo pasó muy bueno un montón de cosas después. Y pues lo que pasó con el primero fue también lo que medio fue cebando para llegar a este segundo, digamos, y tratar de, como de, qué sé yo, de levantar el estándar, ¿viste? Claro. Hay como una expectativa generada que... Sí. Que había que superar por ahí. No puedo volver para atrás. El piso es otro. No te lo podés tomar. Ahora fue alto. Claro. Sí. Traté de encontrar el significado del título en alguna canción, del título del disco, y no lo encontré. Así que me gustaría que digan por qué es Madera Prohibida. Madera Prohibida es por la guitarra que usa David, una de sus guitarras, que tuvo inconveniente para entrar a la. Al país, porque el FBI declaró que la madera con que estaba hecha es una Gibson. Es una. Una Gibson Flying B de 7 cuerdas. Claro, o sea, sí. La madera fue decretada una madera en extinción. Pero ya la viola estaba fabricada y casi shipeada. Entonces, lo que pasó fue que el FBI ahí determinó que esa madera no se podía comercializar y retuvo la guitarra un año. Mira. Sí. Entonces, bueno, estuvo un año esperando la viola hasta que le llegó. Y cuando nos contó la anécdota ahí en el pasillo, mientras hacíamos un descansito del ensayo, tiró el nombre y dijimos. Y sí, este es el nombre. Sí. Pero muy bueno. Aparte resume también un poco. Cuando arrancaste a hablar le metiste un misterio, digo, ¿qué pasó? Y bueno, ¿ves? Porque ese es un. Tiene un significado muy importante también la palabra madera prohibida también. Es como. Para nosotros es como la oveja negra, ponele, claro. ¿No? Es una cosa así, ¿y algo ese? Que no se puede usar, claro. O algo que no se puede decir. El disco tiene muchas cosas que no se pueden decir y se dicen en el disco. ¿Y qué vida o qué pasó con esa guitarra después? No, sí, la recibió, estuvo un año, ¿no? Sí, más de un año guardada. ¿La grabó para que la...? No, la usa en vivo, no. en este disco no. Grabó por ahí en Simple, grabó esa guitarra, pero sí. En este disco no. Pues no. El sonido no terminó siendo lo que David quería para este disco, claro. Y bueno, sí, participa con su nombre, digamos. Está en su set de guitarras, pero no fue utilizado por acá, solo fue utilizado para el nombre del disco. Bueno, que no es poco, ¿no? No, muchísimo. Bueno, al contrario. Va a quedar en nuestra sí. Historia, ¿no? ¿Y cómo surgió todo, o sea... Después de todo lo que pasó con el disco anterior, ¿cómo empezaron a surgir las canciones, la música entre ustedes? Porque ya eran otros, digamos. Sí. y la, estaba todo la, la formación muy homogénea en el momento de componer eso también. El conocernos en el escenario, el hecho de que los temas estos también los veníamos tocando de, desde el momento que sacamos, siempre necesitábamos tener más temas para tocar, claro. Porque si no íbamos a tocar solo seis, que lo hemos hecho en reiteradas oportunidades, y la gente a la cual estamos muy agradecidos venía a ver esos seis temas. Empezamos a sacar temas y de los ocho que hay acá, cinco lo veníamos tocando en vivo. Bueno, ahora lo pueden escuchar y ver qué cantaba el cantante. Bueno, pueden leer las letras porque no entendían nada. Y ahora más o menos, ahora me pueden putear con fundamento. El resto de mis compañeros también, ¿no? Me quedé solo con eso. Así que bueno, eso se nota. También el escenario, el hecho de que no si bien nos conocíamos todos, sí. Algunos eran más amigos que otros, terminamos de conocernos en la sala, en el estudio y grabando. Claro. Ahí fue donde se armó todo. ¿Por qué dijiste que el disco dice cosas que no se pueden decir? No, ya sé que es una manera de decir, pero sí, bueno, lo tomé como para profundizar un poco en qué. No, es que eres una lírica, digamos, tenemos una forma de abordar las líricas muy directas. Por ahí no nos guardamos nada. Entonces, por ahí es eso. Yo digo que tiene canciones que... Es un disco bastante hijo de puta, es un disco mala onda. También es un poco lo que respiramos en el momento que vivimos. No, ¿verdad? No estamos viviendo situaciones muy alegres. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, salieron así, es lo que se respira. Lo hacemos, nos divertimos mucho haciéndolo y todo, pero bueno, a la hora de escribir seguimos abordando la temática aeroespacial y toda la filosofía que sostiene lo que son los antiguos, pero también miramos por la ventana y vemos lo que pasa, entonces claro. Como que no podemos escapar de eso. ¿Qué monte es el que aparece en la tapa, saben? Es una montaña que se llama Cerro Tres Monjes, que está en Chubut. Sí, esa foto fue sacada por un celular. Mirá, se les acercó alguien que está metido en esa de los grises y todo eso. Yo tengo tres viviendo en mi casa. Me le comen la comida al gato, tengo un problema tremendo. Los cago a bife y son se van. Son como Alf, pero te están perdonando el gato. Son como Alf, pero el gato se los quiere comer a ellos. Vamos a escuchar un tema de Madera Prohibida. Yo ya me olvidé cuál es lo que vamos a hacer para el quinto. HPV. HPV. Temas. Vamos con HPV. Hermanos, son primos. LP de los antiguos Madera Prohibida. ¿Pudieron plasmar en el disco? Yo los he visto un par de veces en vivo y, o sea, suenan súper poderosos, o sea, te arrancan la cabeza. ¿Están conformes con el resultado? ¿Pudieron plasmar eso en...? Sí, 100%. Es energía prolija. Sí. O sea, contenida, porque bueno, en el estudio... Sí, un poco más microscopizada, claro, viste, que las cagadas no sean tan zarpadas, pero sí. Se grabó en vivo. Sí, además. Se grabó en vivo y eso también tiene la... Obviamente con el tema de la técnica y... Sí. Pero es totalmente sincero, el disco no está tocado, está con los pifes, con todo, está así. Y en el primero la composición había tenido más que ver con cosas del Tano y tuyas en las letras, uh-huh. ¿O ustedes también habían participado? Las composiciones estaban medio hechas y por ahí nosotros lo que le metimos fue por ahí algún que otro arreglo o la intención que cada uno pone, uh-huh, cuando toca, que ya creo que modifica la idea principal. O sea, ya los temas estaban armados, pero de repente, qué sé yo, capaz que si lo tocaban otros músicos no hubieran terminado sonando así. No. Entonces es lo que, digamos, lo que se le atribuye a casi cualquier músico que, uh-huh, participa en cualquier lado. Digamos, no hay uno igual a otro. O sea, esta combinación de músicos dio este resultado que, por suerte, nos tiene, creo que, a todos contentos. Uh-huh. Bueno, ¿Y ensayan mucho? ¿Dos veces por semana es mucho? Dos veces por semana. No, en función de lo que es para ustedes. Lo que podemos. Yo ensayaría más, sí, pero la verdad es que a veces decís... Yo vengo de ensayar también tres veces por semana con otras bandas y tiene un momento que te quemás mucho la cabeza. Sí, digamos, se construye una dinámica propia. Sí, a veces necesitas más por la cercanía de un show y, bueno, obviamente uno quiere dejarlo mejor y entonces ajustás un poco. La banda suena muy, muy bien y muy profesional. Yo que lo vivo, que no toco, que tocan ellos, lo vivo así con... Estoy como muy seguro. Creo que los pibes hacen muy bien el laburo. También la metodología de trabajo es que cuando hay que apretar, apretamos, y después están los tiempos compositivos, que por ahí tenemos más ensayos. Claro. Porque hay que ajustar cosas. También hay mucho laburo, mucho tarea para el hogar. Mm. Por ahí... el Tano también se arma unos riffs en la casa, claro. Y Mou también a veces está tocando solo, o él se queda solo en la batería en la sala porque no puede tocar en la casa. Y después David también es un gran laburador del hogar. Claro. Ese es el laburo. Sí, arma maquetas. Se arma interno de lo que es cada caso. Sí. Y musicalmente, ¿qué están escuchando ahora, puntualmente ustedes dos, ¿no? Y en la banda, ¿cómo es la relación del músico consumidor de música? ¿Se pasa música? Che, mirá, escuchate esto, descubrí esto, escuchatelo. Sí, hasta cierto punto. Digamos, también nosotros en la banda lo que hacemos es tratar de buscar el punto en común. Porque, o sea, obviamente no todos escuchamos lo mismo. Sí. Entonces... y también no tiene mucho que ver a veces lo que estás escuchando en el momento, que es lo que te llama la atención, con lo que estás haciendo, uh-huh, con tu banda. Como si eso, viste, tuviera que ser. O sea, a veces... No, es que yo iba, los desprendí de lo que es la banda. Digo, ustedes, claro, como persona, y aparte como grupo de amigos, más amigos o menos, pero son personas que comparten X cantidad de tiempo, uh-huh, de sus vidas. Pero como hay una brecha generacional muy importante dentro de la banda, quién sabe ellos. Que están comunicados por el Wasabi, se mandan tema. Claro, dice, che, escucha esto. Más boludeo, o sea, sí, pasamos música por ahí vía Facebook, sí, también, claro. El pato acá todavía carece de dar cuenta. Bueno, estás en el grupo. Muy inteligentemente. No voy a estar tampoco. y bueno, y por ahí es así, pero no es como, che, escucha esto, ajá, no hay tanto. Pero está ahí, digo, también lo podemos ampliar a libros, a cosas. Sí. Que digo, que yo, la pregunta, son cosas de nutre, me parece también, de alguna pero manera. Pero es como muy casual. O sea, bueno, casual. Oye, boludo, ¿sabes qué coso? O no, ¿sabes que en tal lado vi que esto, pero como aplicado a lo que estamos haciendo en la banda? Ponele, esto es algo de que pasó antes, que dijo el Pato lo del documental de Rory Gallagher. Sí. O sea, eso es algo para nosotros. Bueno, tirate una línea ahí, sí, de un comentario que lo vamos a usar, y más allá que lo usemos para el programa, no. Pero bueno, viste, a mí me gusta Rory Gallagher, bueno, ese tipo de cosas me parece que son... Va, yo las veo como cosas que alimentan, ¿no? Pasa, que bueno, nutren constantemente. Por ejemplo, Wizard, ¿no?, se la pasa escuchando de vinilo, entonces tiene también como una cuestión muy retro, a la cual, digamos, generacionalmente estamos un poco más cerca, ajá, que el resto de la banda, y nos gusta, qué sé yo, estamos con las reediciones de los vinilos de Zeppelin, estamos a full con eso, claro, ¿no? Y sí, Stilidana, morir todo el puto tiempo. Las reediciones de parte de la discografía de Spinetta en vinilo, Yo escucho, o sea, en estos momentos tengo acá en el celular que me lograron grabar de la computadora un par de cosas de mi discografía propia. Sí, sí. Estoy escuchando Terry Red, estoy escuchando Roy Harper con Jimmy Page, lo último que hizo Robert Plant. Me agarró un retro, estoy escuchando Vení probá la banda Deep Purple. Me gusta, bueno, no la versión remasterizada, la remasterizada, la que suena bajito, pero la remasterizada no me gustó. Las remezclas que hizo Hughes, que me merece el mayor respeto, que es uno de mis ídolos totales de niño. Pero está como otra, viste, cuando vos te enamorás de la original, me la cambié. Como que si la Gioconda me está sonriendo, se está llorando. Claro. ¿Entendés? No, me la cambié. En eso soy bastante obtuso. Y Rolly Gallagher, clavo, ese, ahora se me cagó el equipo, así que no estoy escuchando nada. Lo que tengo en el celular. Bien. Esas cosas. ¿Escuchamos otro tema? Mati, ¿cuál tenemos ahí? ¿Vos le entendés el número? ¿El 8? No. ¿El 8? ¿El inventor del mal? Exacto. ¿Quién es el inventor del mal? No, todos nosotros. Todos y ninguno. No pienso decirte lo que vamos. charlando con Pato y... ¿Qué hace? Me lo confundo con vos, perdón. Viene el Noise Drum Festival, viernes, sábado, domingo, y usted va a estar el viernes tocando ahí, cerrando la noche, es más o menos, ¿sí? Sí, cerrando la noche. Que más allá de la fecha puntual del viernes, ¿qué edición es? ¿Esta es la segunda vez que se hace o no, la tercera? No, ya es como la cuarta, quinta. Cuarta vez, ¿no? Sí. La verdad que no tengo ni idea. Sí, pero me parece que es una... Hablamos también afuera y ahí me... No sé por qué se me ocurrió pensar que es como que se terminó de armar la escena. De alguna manera, no sé. Sí, estamos totalmente. No, se está como que se logró, digamos, y no solamente se instalar. No sé qué les pasa en vivo, yo no voy a ver tantas bandas en vivo del género. Sí. He ido a ver algunas, pero no sé en vivo cómo. Hace muy mal. Hago mal, sí. Hay muy buenas bandas, casi. No. Se armó realmente, sí, la movida se terminó de armar. Las bandas son. Las nuevas son increíbles y las que ya hace mucho tiempo que están tocando están pasando un gran momento. Uh-huh. Porque el público está respondiendo muy bien. Fundamentalmente pasa porque el público está yendo. Esa es la clave para que el ánimo siga creciendo. Para retroalimentar, ¿no? Sí, para retroalimentar, para que te dan ganas de generar, de apostar, de laburar para darle algo mejor a la gente. Eso es fundamental. También otro de los fenómenos que, bueno, que se da con todo esto, por ahí Noise Ground es como el resumen, pero hace unos años, digamos, cada uno tenía su quintita, cada banda del palo, sí, hacía su camino solo, sí, y no se compartía tanto. Y ahora de repente se entendió, por ahí entendimos todos que es mejor, que cada uno obviamente lleva agua para su molino, pero que es mejor ayudarnos y aglomerarnos y hacer de esto la movida que es. Porque se siente mejor, porque incluso hasta te sentís... la gente incluso ve que, pasa algo. Se ve y va en el escenario, sí. Exacto, sí. Entonces me parece que está bueno esto, que termina de resumir el laburo de muchos años, digamos, de cada uno por su lado. Dice, bueno, por fin, como que se socializó de alguna manera. Claro. Y bueno, ya todos, digamos, por lo menos nos juntamos una vez al año. Después, bueno, se comparte. Sí, después. Pero sí, una vez al año estamos todos ahí. Que es el brazo que se extiende de lo que pasa en Bambarinas, porque... En los discos participan los equipos de un montón de gente, o sea, nos prestamos cosas, intercambiamos conocimiento de dónde mezclamos, dónde se graba, dónde se masteriza. O sea, nosotros este disco lo masterizamos vía un contacto que nos pasa Nico Foresi y los Banda de la Muerte. Qué sé yo, es como así pasan otras cosas, ¿no? O sea, ¿dónde lo grabaste? ¿Necesitas un equipo? Che, se me cagó el cabezal, tomate, presto. Ese tipo de cosas pasa que la gente por ahí no sabe, otra más cercana sí. Pero todo eso pasa antes, previo al show de grabar un disco entre casi el 90% de las bandas que están en este festival. Claro. Entonces eso después en el escenario se ve cuando se arma, qué sé yo, cuando se hace el triangular intergaláctico que hace Poseidótica, que se arma todo un set y solo ir y enchufar y pasarla bien. O sea, no hay ningún vedetismo ni que, ay, yo no, con esto no toco. O sea, se arma algo muy bueno, porque realmente los equipos son... Sí, evita mala sangre, caras de orto. Sí, no, pero todo eso se hace porque hay onda. El Club de la Muerte también. El Club de la Muerte es, bueno, justamente hablando de Banda de la Muerte, ¿no? Que los locos se copan en hacer eso y siempre invitan a alguna banda amiga o no tan amiga, una banda que les gusta. Sí, aparte, digamos, son como los escenarios los para que sigan apareciendo, digamos, nuevas bandas, para que puedan... Club Calavera también, el Club Calavera. Sí. Para que pueda, digamos, seguir alimentándose, digamos, esto que se logró o lograron, digamos, los que estaban antes, por decir una manera. Sí. Y que no quede ahí. Sí. Y lo que pasa es que levanta el estándar también, porque vos ya te remitís a poner una productora y ya te dan todo. Te dan el lugar, te dan los equipos, te dan el sonido. Sí. Vos antes tenías que ir y poner guita y alquilar y después ver cómo carajo hacer para sonar. Y si las luces, en cambio ahí ya tenés todo. Sí, sí. Y tenés tu lugar. Entonces, bueno, también eso, no tenés que poner plata. También eso es también es básico, poco, pero es algo que... Básicamente, en la época no se podía creer. No, claro. Al crecer la movida, por lo que estás diciendo vos, también, digamos, los aparatos más grandes de producción también se están fijando en el, también. Entonces eso, porque ven que hay una organización, sobre todo, vuelvo a insistir con lo de la gente, hay una convocatoria que es muy importante. Y eso es fundamental. Entonces, pará, esto, ¿qué pasó acá? Ajá. Viste, 3 días llenos. Está bueno. Y van a estar en la tele en un programa que en Encuentro, ¿no? Sí. En la sala, se llama. Empieza este jueves. Empieza este jueves. ¿Ustedes se acuerdan cuándo van a aparecer? 20 de agosto. 20 de agosto. 20 de agosto. Jueves 20 de agosto estamos nosotros, pero bueno, creo que el ciclo da para verlo completo, sí, si se puede, porque muchas de nuestras bandas amigas, son, ¿no? Más o menos, sí. Sí. Son dos bandas por emisión, sí. Y es como estar en una sala de ensayo, ¿no? Sí. Exacto. Sí, es se recrea la sala de ensayo, o sea, tocamos con otros equipos, es en vivo, es todo real. Todo real. O sea, no hay pichicata, no hay toqueteo, no hay un carajo, es todo... Nosotros. Se grabó durante una jornada y se van haciendo tomas para mostrar diferentes planos de la banda, pero todas reales las tomas, así quedamos. Digamos, el medio también está bueno porque también te combina, digamos, todos los palos y todos los estilos, digamos, heterogéneo. Van mechando en cada emisión una banda de diferentes palos, pero están todas buenísimas. Por eso es una consecuencia de lo que hablabas antes, ¿no? De esta atención que se logró tomar. De por ahí productoras o cosas más mestres, llamémosle, o no sé, sí. O de otros calibres, no sé. Sí. Que es la mejor manera, ¿no? Eso de que te llamen porque está pasando algo, ¿no? Y también, o que se llamen la atención, o que se fijen, sí. Porque pasan cosas. Y también los medios, también, digamos, ustedes hace 11 años en forma independiente que están, pero también hay otros medios por ahí que son... digamos, tienen otro espacio, sí, sí, sí. Que también están fijándose eso está buenísimo. Y también tiran data, ¿viste? Ajá. porque uno llegó a este programa también por la data de alguien que comenta, dice, che, loco, estos pibes, no por nosotros mismos, sino por el hecho en general. Y eso también está bueno, antes por ahí no le daban tanta bola a lo que emerge. Claro. Bueno, la verdad estamos bastante contentos por todo lo que está pasando. Bueno, vamos a repetir, usted va a estar tocando en el Nosgrown Festival el día 1, que es el viernes 7 de agosto, este viernes, a partir de las 19 horas, junto a Banda de la Muerte, Sutra, Gripe y Herpes. Y el resto de los días lo vamos a decir en la parte de la agenda, así. sintetizamos. Chicos, muchas gracias, felicitaciones por el disco. Bueno, muchísimas gracias. Saben que tienen abierto el espacio este para cuando ustedes quieran. Bueno, muchas gracias. Y nos volvemos a cruzar en cualquier momento. Cuando quieran, los esperamos. ¿Con qué nos vamos? Creo que La Culpa al Viento. Esta es una canción que Pato la cantaba. O sea, y el estribillo sí te lo entendía. El resto no, antes de que salga el disco. Pero para mí es un hitazo. Bueno. No sé si te gusta que te diga. Es un hitazo, ¿no? El hit de Pato. Ahí está. Chao. Ya no tienen sombra de cuerpo.